Bueno, Omar, se reunieron con Weigel por el tema de las reubicaciones de los trabajadores que les dijeron, digamos, que pudieron conseguir. Sí, nos reunimos, fue una reunión forzada, fuimos nosotros, nos presentamos espontáneamente con los compañeros del sector, no estaba pactada, nos atendió a todos, eso es un gesto de destacar. En esa reunión acordamos, le hicimos escuchar nuestros reclamos, que eran que de manera de consulta había pasado los compañeros a otros lugares. Lo que sí quiero dejar claro también que haber beneficiado a los compañeros con el pase a otros lugares que no son los que nosotros habíamos pedido por nota, pero lo importante es que los compañeros salieron del área, salieron de estar oprimidos con una persona que lo está maltratando. No son palabras mías, sino de los compañeros lo que estoy diciendo. Hay documentación que respalda también a los compañeros y que me respalda a mí del maltrato que siempre ha esgrimido hacia ellos. Los compañeros están contentos, busquemos un lado positivo, están contentos porque salieron de ese área. Ahora nosotros tenemos que reunirnos para consensuar los pases, como habíamos pedido hace ya 2 semanas atrás, que no nos hicieron caso, por eso hoy nos presentamos espontáneamente a reclamarle del por qué no habíamos tenido una reunión para consensuarlos y creemos que fue en forma arbitraria lo que hizo el municipio de mandarlos a los lugares donde ellos necesitan gente. Me parece que estamos hablando de un castigo hacia los compañeros. Nosotros dijimos que el pase a los compañeros tenía que ser a los lugares donde se necesita un recurso humano capacitado como están ellos, ¿no? Y me parece que estamos desperdiciando los recursos humanos donde realmente lo están mandando, lo estamos desperdiciando. Por eso estamos pidiendo que no sea un castigo, ya lo habíamos pedido, como vuelvo a reiterar, y pedimos ahora que el intendente nos atendiera. El director de recursos se comprometió a hablar con el intendente para concretar una reunión, y en caso de que el intendente no nos quiera atender, le pedimos que lo faculte a él a reunirnos y que lo faculte a rever los pases de los compañeros, ¿no? Y ubicarlos donde realmente los compañeros están pidiendo y pedimos nosotros y realmente donde se necesitan, ¿no? Weigel dijo ayer que era lo que ustedes estaban pidiendo, reubicarlos en esos lugares. Claro, sí, en parte tiene razón, en parte no, es lo que nosotros le reclamamos. En la primera nota que le enviamos al intendente, pedimos el pase de 22 compañeros en primera instancia. Y por una cuestión de maltrato, pedíamos en forma desesperada sacarlos del área y juntarnos en una reunión como la que tuvimos hoy, que se podía haber evitado esto, ¿no? Y juntarnos con autoridades del Ejecutivo Municipal para consensuar el pase a las distintas áreas. Volvimos a presentar una nota donde habíamos detallado persona por persona y lugar por lugar. Consensuado con los directores del área, hay recursos humanos que están necesitando en Veridad, vemos cómo está la ciudad y mandamos una persona a un cementerio castigado, una persona capacitada, en el caso de compañero Santander, es un compañero que se capacitó 1 año y medio en Vialidad Nacional, tiene un título que certifica que él es especialista en retroexcavadora, maquinarias, y es una persona que lo mandamos a un cementerio sin menospreciar el trabajo, porque el trabajo es digno, ¿no? Pero lo mandamos al cementerio, desaprovechamos un recurso humano. Entonces, estamos desatendiendo la ciudad también, me parece, con este pase, ¿no? Pero dijo que esa nota que ustedes presentaron llegó después de la resolución del intendente. Sí, en realidad, lo que él dice no le voy a creer. O sea, yo te digo esto con el dolor de empleados municipales, que ya no les creo nada, no les creo nada, que es lamentable. Yo, la verdad, que estoy descreído de esto. Nosotros colaboramos para llegar siempre, todo lo que sea necesario para el trabajador que llegue a buen puerto. La nota que nosotros presentamos, la presentamos antes de la resolución. Lo que pasa es que ellos, a su conveniencia, tomaron la primera nota. La primera nota hace las denuncias y dice que nos juntemos para consensuar el pase a distintos lugares. Por eso mandamos la nota posterior con el detalle de los lugares y de las personas donde tenían que ir y consensuado con los directores de las áreas donde nosotros estamos pidiendo que vayan, ¿no? Por eso ellos hicieron esto de manera arbitraria, tomaron en cuenta la primera nota porque les convenía, o por ir por un capricho o un castigo, ¿no? Eso es lo que dejamos también asentado. Por eso estamos a la espera ahora de que nos llame Weigel, lo comprometimos ahí que hablara con el intendente que nos atienda, porque no nos quiere atender hace rato. Uh-huh. Y si no nos atiende, que lo faculte a él a consensuar los pases donde realmente nosotros necesitamos que la gente vaya. ¿Quedan en stand-by entonces los pases? Porque el lunes se tenían que presentar. No. Es la normativa, no tiene efecto suspensivo. O sea, la resolución tiene que cumplirse sí o sí. Más allá de que nosotros presentemos recurso de reconsideración, que lo vamos a hacer. Mientras tanto, espero que no sea necesario. Mientras tanto, nosotros estamos a la espera de la reunión que ya dije para consensuar estos pases a otros lugares. Y entonces no presentaríamos recursos, pues ya estaríamos, de hecho lo estaríamos haciendo, ¿no? Uh-huh. Pero sí, los compañeros se van a presentar al lugar de donde lo destinaron, por una cuestión de convencimiento como trabajador. Ellos dejaron asentado que el día que este subdirector se vaya del área, todos los compañeros vuelven.